De 22 a 0. Brothers. It's only house music. Metro 95.1. Sonido urbano. Bienvenidos, amigos, a una nueva edición de Brothers. Estás en Metro 95.1. Mi nombre es Agustín de Festa Bros y junto a Nico en la música te hacemos compañía hasta las 24 horas, como todas las semanas, aquí por Metro 95.1. Brothers. Si quieres conectarte con nosotros, hazlo en brothers@metro951.com. En redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, @festabros. Hoy tendremos un special guest a cargo del cordobés Fede Gómez. También quédate que en el tercer bloque, como todas las semanas, disfrutamos de grandes tracks de la música electrónica, así que tendremos el Classic Time. Dicho esto, comenzamos el programa y lo que suena es A.K. Well and A. Billy Free. Esto salió para Praise Hill Records. Suena Moving in the Shadow. Bienvenidos. Brothers by Festa Bros. Brothers by Festa Bros. 10 años.

Hashtag Brothers 10 años. Music, but I like it. www.festabros.com. Lo que estabas escuchando anteriormente es Mark Knight, el dueño de Turn Records, junto a James Reynolds, haciendo Fire Burning. Brothers 10 años. Conectate que estamos disfrutando de Brothers 10 años. Pronto habrá grandes novedades sobre nuestro festejo y sobre nuestro año número 10 aquí en Metro 95.1. Así que metete en Instagram, @festabros, y estate atento. Lo que estás escuchando es el último track que salió para Studio Barnhus. Esto es Crack and Smack, haciendo Sweet Times con las voces de Iso Fitzroy. Brothers.

another sleepless night, another plastic crush, another quick romance. She knows exactly what comes after the final dance. House music, but I like it. Metro 951. sonido urbano. Arroba Metro 951. Interactúa. Brothers. Yeah.

Brothers. Estabas escuchando uno de los últimos tracks incluidos en el álbum de 8 tracks de Hot Since 82. Sonaba Streetlights. Esto salió para Knee Deep in Sound, el sello de Hot Since 82. Lo disfrutabas aquí en Brothers por Metro 95.1. Ahora llega desde Subbeat Records, el label de nuestro amigo Hernán Cataño. Suena Porra haciendo Hide the Room. Brothers by Festa Bros. Años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Brothers by Festa Bros. 10 años. Comunicarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. Curflex te ayuda a restablecer la flexibilidad de tus articulaciones. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutás. Estalló la crisis y nuevamente el dólar, las tasas y la inflación ponen en jaque la vida de la gente. ¿Por qué los argentinos repetimos los mismos errores y qué se puede hacer para salir adelante? En noticias de esta semana, estúpidos, otra vez es la economía. El análisis de Mario Blecher para intentar aprender de una vez y para siempre. Además, aplicaciones de citas. ¿Cómo influyen las matemáticas a la hora de encontrar pareja? Justicia Panqueque. ¿Qué pasará con los jueces de Comodoro Pi? Y Tevez On Demand. Subida, ascenso y marginalidad. Revista Noticias. Entender cambia la vida.